Bueno, y estamos en contacto con un campeón 2012, con el mago Juan José Ebardín. ¿Cómo anda, mago? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia, para ustedes, y bueno, a comenzar un año. Vos sabés que hoy nos enteramos que se resolvió finalmente el campeonato, ¿te acordás que estaba en suspenso? Sí, sí, sin duda. Algo muy muy importante que estaba en suspenso, algo que logramos en el 2012 y bueno, por suerte salió un comunicado a favor nuestro, como se había dado todo en la pista, como lo habíamos visto nosotros, y bueno, realmente contento, obviamente, fue algo que nunca dejé de festejar y de tener esa sensación de campeón dentro mío. Bueno, contanos cómo se viene los preparativos, cómo viene todo. Eso viene todo muy bien. Recién acabo de salir del taller del Donto. Se está trabajando en la Chevy mía, casualmente se estaban haciendo algunos detalles de chapa. El auto en sí había terminado muy bien, todo repasado, y bueno, obviamente se cambia el diseño, vamos con el mismo auto y esperando con mucha ansiedad el debut nuestro en el TC Pista. Pregunto, Berlín, pregunto. ¿Sigue siendo el mismo de siempre después de coronarse? ¿Yo? Sí. ¿Usted sí? No, yo obviamente que sí. Bueno, eso es importante. El mismo de siempre, o sea, no cambié nada. Ni el día que logramos eso en pista, con lo que surgió después, y después esta noticia era algo como que ya lo tenía incorporado, y realmente no cambia nada. Obviamente que es un título que hay que valorarlo mucho, que se logra con mucho sacrificio, perseverancia de mi parte, de todo el equipo, y obviamente que no cambia nada. La idea es la misma, de seguir en el automovilismo, próximo paso a TC Pista, y a seguir aprendiendo. Tengo un desafío por delante, que es conocer circuitos y pelear carreras con pilotos de más profesionalismo, y bueno, la cosa se va haciendo cada vez más compleja, y muy bueno encarar esto, ¿no? Y con el cariño de siempre de la gente de Benito Juárez, ¿no es así? Sí, sí, obviamente. La gente que me ha ayudado siempre, desde mis inicios, que nunca me soltó la mano, y que lo siguen haciendo, y vamos juntos, ¿no es cierto?, escalando en el automovilismo nacional, ya que se puede. ¿Con qué motores se va al TC Pista, mago? ¿Cómo? ¿Con qué motores vas a estar en el TC Pista? Voy a estar participando con los mismos motores. Mantengo la estructura, mantengo el auto, todo igual, absolutamente. Vamos con Luis Minervino. Uh-huh. Patita, una persona bárbara que me permitió terminar ya trabajar hace más de un año, y trabajamos juntos, y me permitió lograr el campeonato este año que pasó. Y vamos por un nuevo año a seguir trabajando de la misma manera. Yo soy de la idea de mantenerlos conjuntos, la gente, y de tirar todos para el mismo lado. Y bueno, cuando uno se va conociendo con los que tienen la manera de trabajar y todo, creo que es mucho mejor, así que es bueno mantener eso. Mago, la última, y agradeciéndote por estos minutos. ¿Hablaste con Gini después de la carrera en algún momento? ¿Alguna charla telefónica? ¿Se encontraron en algún lado como para hablar del tema este? No, para nada. Nunca tuvimos contacto así cara a cara, ni telefónicamente después de la carrera. Fue un hecho que tal vez, no sé cómo tomarlo. O sea, lo que estoy seguro es que se tomó una buena decisión de parte de la CAF, donde hoy leí todo el comunicado y los motivos por qué me dan el campeonato. Queda todo absolutamente aclarado, por si en algún momento hubo dudas de parte de algún otro competidor. Y fue un mal momento que se pasa después de la carrera, con todos los comentarios. Y nada, yo entiendo que muchas veces uno viene con todo el entusiasmo, con todas las ganas de lograr un campeonato, y solamente se lo puede llevar uno. La manera que lo hicimos nosotros fue en la pista, y eso me alcanza y me sobra para estar tranquilo. Y bien merecido. Mago, ¿tienen planeado hacer alguna prueba? No, realmente no vamos a hacer pruebas, vamos a ir derecho a la carrera de Mar de Ajó. No es una cuestión de confianza, sino de que se ha trabajado mucho en el equipo, con todos los autos y la estructura, y bueno, estábamos complicados para ir a hacerla. Así que iremos a Mar de Ajó como terminamos el año. Tengo una gran ventaja de tener un compañero de equipo en TC Pista y gente con experiencia dentro del equipo al lado mío, que me van a ayudar a cortar caminos, y ojalá que salga todo bien en la primera fecha. Bueno, felicitaciones. Nosotros te felicitamos el día que lo lograste en la pista, acá en el Roberto Mouras, pero ahora se confirmó por parte de la CTC, así que lo mejor para este 2013, y a disfrutar de este presente y de esta escalada en el automovilismo, Juan José Bardín. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y obviamente un saludo muy grande a toda la audiencia. A comenzar un nuevo desafío, un nuevo año, y nos vemos pronto en los autódromos. En la escudería, el campeón entonces del TC Mouras 2012, el Mago de Bardín.